26 de julio de 1953, hay un grupo de 150 jóvenes que se lanzan a la toma de un cuartel del ejército de Batista en Santiago de Cuba, y ese cuartel es el cuartel Moncada. En realidad, la acción prevé el ataque y la toma de dos cuarteles para agarrar las armas y levantarse en armas contra la dictadura de Batista, que había dado un golpe de Estado en 1952. El objetivo entonces es tomar el Moncada, tomar otro cuartel, que es el cuartel Bayamo, distribuir las armas y lanzar una insurrección armada en Cuba. Y la fecha de la acción es el 26 de julio.